Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Bienvenidos al capítulo 2 de Citados, un podcast de salud, vida diaria y ciencia. Hoy tenemos de invitadas a dos algólogas que ya estuvieron con nosotros en el programa previo. Claudia Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto a todos. Y Jennifer Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Orlando, todos muy bien, gracias. Qué bueno, pues nosotros aquí pasando lo mejor posible la cuarentena con el COVID. Y pues vamos a platicar en este capítulo acerca de cómo clasificar el dolor. Ya previamente hablamos de generalidades del dolor, así que en este momento pues entraremos a esta discusión acerca de qué manera podemos catalogar el dolor. Bueno, Claudia, ¿cómo se puede clasificar el dolor? ¿O cómo haces esta catálogo? Sí, bueno, ¿cómo podemos clasificar el dolor? También lo podemos decir como clasificación. Existen diversas clasificaciones. Una de ellas va a ser por temporalidad. Esto quiere decir que puede existir dolor agudo o crónico. ¿Cómo vamos a diferenciar uno del otro? El dolor agudo va a ser un tipo de dolor que normalmente va a ser secundario a una laceración o a un daño tisular como tal. Ya hemos visto en el capítulo previo que la definición del dolor nos dice como tal que tiene que haber algún daño tisular real o potencial. En este caso, estamos viendo que en el dolor agudo vamos a tener ese daño tisular e inmediatamente pues esto va a producir como sintomatología el dolor. ¿Tisular significa qué? Bueno, se refiere precisamente al tejido, aunque a veces se habla un poquito más molecularmente como diciendo a la parte celular, pero bueno, para poder entenderlo, digamos que es la piel o en este caso si es algún órgano, si es el hueso, si es el intestino, la pared que recubre el intestino, esta parte sería como la que entenderíamos como tisular. Uh-huh. Y esos lugares, esas paredes tienen pequeños, no sé, organitos o algo que hace que se sienta el dolor. Así es, eso lo vamos a estar hablando en el capítulo que sigue, cuando vamos a hablar precisamente de cómo se transmite el dolor. Súper. Ahorita podemos destacar pues que durante el dolor agudo precisamente vamos a tener este tipo de dolor y suele pasar una vez que pasa ese daño, una vez que se recupera el tejido, como cuando los cortamos, cicatrizamos, y una vez que cicatrizamos, por así decirlo, ya no tiene por qué existir ese dolor. Por lo cual, en algología, el objetivo principal cuando tenemos la presencia de un dolor agudo es la curación, es decir, evitar que ese dolor esté presente y, pues, precisamente que se pueda hacer crónico. Como dijo Johann Friedrich, que fue un poeta romántico, allí donde está el dolor está también lo que salva. Esta frase queda muy bien con el dolor agudo porque precisamente va a tener una función protectora, mientras que el dolor crónico va a ser aquel que va a existir durante 3 o más meses y sobre todo una característica importante es que va a estar presente a pesar de que ya no esté ese daño tisular. ¿En qué circunstancias se puede presentar? Por ejemplo, en algunos pacientes que pueden ser intervenidos frecuentemente hacia una cirugía, es decir, que tengan un dolor crónico recurrente, o sea, que se esté lesionando el tejido repetidamente y por lo tanto se esté repitiendo esa sensación de dolor. Y bueno, también puede ser secundario a algunas lesiones pues, importantes a nivel nervioso o en algunas otras estructuras que vamos a ver más adelante. En este caso vamos a decir que el dolor crónico va a ser multifactorial y pues a nivel ergológico la terapéutica va a ser principalmente buscar el alivio y que el paciente tenga cierta adaptación. En este punto es muy difícil llegar a una curación, por lo cual lo que hacemos es mitigar la sintomatología y que el paciente se adapte a esta nueva vida, por así decirlo. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, agudo y crónico, ¿cuánto tiempo? ¿Hay algún tiempo en sí? Sí, el agudo es, como veíamos, va a durar menos de 3 meses, pero lo habitual es que dure lo que dura la lesión, por así decirlo. Y el crónico va a durar más de 3 meses o más de 6 meses, dependiendo dónde lo puedan consultar. Quedemos en que más de 3 meses ya es un dolor crónico. Y también yo he escuchado que en algunas patologías o en algún tipo de cirugía, por ejemplo, la ortopédica lo clasifican en semanas, ¿no? Depende, pues, dónde lo vayamos a leer. Pero en general, como bien dices, 3 meses más ya es crónico. Así es. 3 meses menos o hasta 3 meses es agudo. ¿Sí? Así es. Sí, dejémoslo en 3 porque si no nos confundimos. Así es, sí hay quien lo dice por semanas, pero el que más se usa va a ser más de 3 meses. Y bueno, aparte de esta temporalidad en cuanto a la clasificación, ¿existen otras formas de clasificarlo, Jennifer? Bueno, para clasificarlo también podríamos utilizar la intensidad. Si hablamos de intensidad, lo vamos a definir como el grado de fuerza o de energía con la que se realiza una acción o se manifiesta algún fenómeno, un sentimiento o cualquier otra cosa. Entonces, cuando clasificamos el dolor por intensidad, lo que buscamos es graduarlo o catalogarlo para determinar el impacto que tiene en el individuo. Para esto hay pues, varias formas de hacerlo. En este punto vamos a recordar un poco lo que nos mencionó Claudia en el capítulo anterior y vamos a imaginar una regla de 10 centímetros en donde 0 es no tener ningún dolor y 10 es el peor dolor que se puedan imaginar. Cuando lo clasificamos podemos considerarlo como un dolor leve si nos vamos en esta regla entre el 1 y el 4, moderado del 5 al 7 o severo del 8 al 10. Si queremos ser más minuciosos lo podemos incluso dividir en leve, moderado, severo, muy severo o insoportable y a cada uno le damos 2 puntos. Esto pues con fines más bien tal vez epidemiológicos o cuando estás haciendo algún estudio, si quieres dividirlo en más. Lo usual es que esta intensidad sea más fácil de medir en adultos que en niños o que en personas que tienen problemas pues, para comunicarse. Entonces, es muy importante saber qué escala vamos a usar, que eso fue lo que hablamos en el capítulo anterior, para clasificar esta intensidad del dolor. Y también es importante ver que cada paciente se va a comparar contra sí mismo, entonces tal vez yo no tenga, o bueno, yo lo que tengo es que aceptar la intensidad que me dice mi paciente que tiene. Así como hay algunos que se golpean el dedo chiquito y dan el grito y siguen caminando, hay quienes necesitan 2 días de incapacidad para recuperarse de ese trauma. Entonces, sí tenemos que respetar la intensidad que nos dice nuestro paciente. Y esta intensidad también se va a modificar según el tiempo que lleve el paciente sintiendo el dolor. Cuando es crónico, tal vez la intensidad no se siente de la misma manera o no se expresa igual, o si el paciente está teniendo algún tratamiento o dependiendo de la fisiopatología de este dolor. Ok, bueno, una fisiopatología, ya empezamos con esas cuestiones ya algo más médicas, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres, Jennifer, con fisiopatología? Más bien, entendería que estás hablando de un concepto que proviene del cuerpo, ¿cierto? Uh-huh. Claudia, ¿me podrías explicar un poquito más eso? Sí, en general cuando hicimos un proceso fisiopatológico es cuando estamos hablando cómo es que la función de nuestro cuerpo se está alterando, por así decirlo. Entonces, en este caso también el dolor puede ser clasificado de esta manera. Es decir, qué sitios son los que están lesionados en nuestro cuerpo y que están produciendo este dolor. Con respecto a esto, tenemos el tipo de dolor nociceptivo, neuropático y psicógeno. También hay un tipo de dolor que es mixto, bueno, que se entiende será en combinación de los anteriores. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a hablar del dolor nociceptivo. Este es un tipo de dolor que se va a dar específicamente en algunas terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel. Nosotros en la piel tenemos ciertos receptores que, digamos, como su nombre lo dice, van a ser aquellos que van a poder reconocer el estímulo doloroso. Entonces, este tipo de receptores incluso han sido llamados nociceptores. Por eso recibe este nombre el dolor, tipo de dolor nociceptivo. Es decir, el nociceptor va a ser quien va a dar esa señal de que nos está doliendo. Este tipo de células, por así decirlo, van a tener el nombre de fibras y pueden tener una característica de ser rápidas o de ser lentas. Entonces, con respecto a eso, podemos sentir el dolor un poco más rápido o más lento. No me gustaría que por eso pensaran que el dolor es realmente lento. Las fibras lentas, que son llamadas fibras C, van a tener una velocidad de 0.5 metros por segundo aproximadamente. Si vemos, aunque parecieran ser lentas, no son completamente lentas. Eso lo vamos a hablar un poquito más a fondo en el siguiente capítulo, donde vamos a estar hablando un poco sobre cómo se transmite el dolor. Pero en general podemos decir que el dolor nociceptivo va a ser la activación de estas terminaciones nerviosas que se llaman nociceptores. Y dependiendo de dónde estos estén localizados, podemos también decir que puede ser somático, si en el caso de que esté localizado, por ejemplo, en piel, en un músculo, en hueso, en alguna articulación o alguna parte blanda, o visceral, como su nombre lo dice, cuando sea de alguna víscera, es decir, el intestino o alguna otra, por ejemplo, el hígado, etcétera. El visceral, entiendo, ¿no? Es una víscera, mi estómago, no sé, el hígado. Pero sí, ¿cómo sería el dolor somático? ¿Por qué se llama somático? El dolor somático se llama así precisamente por el tipo de fibras que va a ser activado, pero va a ser, yo lo que trato de explicarle a los pacientes para que lo puedan entender un poquito mejor, va a ser aquel que sea, por así decirlo, periférico, mientras que el visceral es un poco más central. Si vemos los órganos, pues los tenemos dentro. Sin embargo, incluso existe una subclasificación del somático que lo determina como superficial o profundo. ¿A qué me refiero con superficial? Por ejemplo, la piel, el músculo. Y profundo como dolor de hueso, como tal. Oye, Claudia, ¿y ha pasado que algún paciente o alguna persona llega a sentir dolor de estómago o llega a sentir un dolor en la espalda y de repente no es el órgano? A estómago me refiero a que en el abdomen, ¿no? Ahí empieza a tener como el dolor, pero no es el órgano que está afectado. ¿Eso por qué sucede? Es una característica precisamente del dolor visceral. Este tipo de dolor va a ser, lo conocemos nosotros como sordo. Es decir, precisamente por el tipo de receptores que son los que se están estimulando, no son tan específicos. Entonces, el dolor puede ser sordo, es decir, no sabemos precisamente de dónde viene. Me imagino que en algún momento todos hemos sentido un dolor tipo cólico cuando tenemos diarrea, por ejemplo, o cuando una mujer tiene su proceso menstrual, y en ese periodo pueden tener ese dolor tipo cólico, pero aunque ubicamos cierta zona, no sabemos bien de dónde viene. Es una característica muy importante del dolor visceral. No puede ser muy bien localizado en comparación al dolor somático, que suele ser más localizado. Y bueno, en general tenemos para esta parte una cita de Napoleón que nos dice: abandonarse al dolor sin resistir es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Con esto pues quiero transmitirle a todos que el tratamiento o el manejo del dolor pues es una parte importante para poder tener una mejor calidad de vida. Tú comentabas acerca de que existe un tipo de dolor que, como dijiste, está chistoso, ¿no? Psicógeno. Y otro que hablas de neuropático. Entonces, ¿esa es una clasificación del dolor o a qué se refiere con este dolor? Jennifer, ¿tú nos podrías ayudar en eso? Entonces, bueno, hay una definición que está avalada por la IAS que habla de que el dolor neuropático es el que surge como consecuencia directa de una lesión o de una enfermedad del sistema somatosensorial. ¿Esto qué implica? Que tiene que existir una lesión que esté demostrada o una enfermedad y que tenga unos criterios neurológicos establecidos, o sea, que el daño sea en un nervio específicamente o en alguno de los componentes del sistema nervioso. En este contexto, esta lesión vamos a considerarla como un trauma o una anomalía que se pueda demostrar con imágenes, cuando lo vemos, cuando tomamos algún tipo de estudio neurofisiológico, una biopsia o alguna prueba de laboratorio que nos diga que hay lesionado o que está lesionado un nervio. Y este daño pues también se puede generar por una enfermedad, y la enfermedad pues puede ser o ya está diagnosticada, ya sabemos nosotros por qué estas estructuras nerviosas están alteradas, ya sea un accidente cerebrovascular, una vasculitis, diabetes o alguna alteración genética como tal. Vamos a ver que el daño en este tipo de clasificación de neuropática puede estar en los receptores a nivel periférico, como nos comentaba Claudia, en las vías de conducción o los nerviecitos que van a llevar esta señal directamente a la médula, o en la médula o en el cerebro. Entonces, cualquiera de las partes de la anatomía que comprende el sistema nervioso puede estar esta lesión. En este caso, Claudia comentaba acerca de este dolor neuropático y hacía como una pequeña diferencia entre nociceptivo, que sí lo explicó muy bien, y ahora como tú estás explicando el neuropático. Pero, por ejemplo, tú hablabas de la diabetes mellitus, ¿no? Es la diabetes que, al menos aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, pues es una de las enfermedades con mayor prevalencia desde los 30 en adelante, ¿no? 30 años en adelante. Hay una diferencia dependiendo. Tú hablas de neuropático desde casi casi periférico hasta que llega al cerebro, ¿no? Y pasa por la médula, el nervio en sí, y llega a esa parte de percepción, la parte somatosensorial. Y hay diferencias dependiendo en dónde esté lesionado el nervio. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, en mi espalda, en mi médula espinal, o si lo tengo más arriba, ¿hay alguna diferencia en cuanto al control y en cuanto a qué hacer si el paciente tiene ese tipo de dolor? O sea, dependiendo de si el dolor se origina en la periferia, ahí hablamos de dolor neuropático periférico, y estamos hablando de que se lesiona el nerviecito, ya sea un nervio terminal por un corte o un trauma, o los nervios más distales, como en el caso de la diabetes, en el que se van, o bueno, se pierde la vasculatura que va a estos nerviecitos, y los nerviecitos empiezan a sufrir y a perder, o empiezan a generar impulsos de forma aleatoria y a perder la función normal que tienen. Pueden haber daños en los plexos nerviosos o en las raíces medulares como tal. Esto es a nivel, o ahí es donde se considera periférico, ¿cierto? Cuando el daño está en los nervios que están hacia afuera. Y hablamos también de un dolor neuropático de origen central, que es por lesiones ya sea en el cerebro, como infartos talámicos, esclerosis múltiples o las lesiones medulares. ¿Y son más difíciles de tratar? Estas son mucho más difíciles de tratar. Casi siempre, bueno, en general el dolor neuropático es difícil de tratar, porque el nervio como tal pues es muy difícil, o es prácticamente, o se ha requerido de mucho estudio, pero está catalogado como tal, como que no se regenera. Entonces los nervios no se regeneran, las neuronas no vuelven a nacer. Obviamente esto está en estudio, pero es el contexto general o la definición general. Entonces, como estas neuronas no pueden volverse a generar, no sé, cuando se cicatrizan, pues se pierde ese paso que había entre la parte distal de este nervio y la parte proximal. Y lo que pasa es que empiezan a generarse impulsos aberrantes que hacen que el dolor aparezca a pesar de que el daño o el estímulo no sea doloroso. A nivel central, pues es aún peor, porque no podemos, digamos, que limitar el viaje de este de este dolor, como podríamos hacer tal vez en la periferia. Entonces podemos limitar que lleguen estos impulsos del piecito a la médula, poniendo tal vez un bloqueo a mitad del camino, pero es difícil hacer que el tálamo deje de generar impulsos porque está en todo el medio del cerebrito. Entonces, el tálamo está arriba, ¿no? El tálamo está en la mitad del cerebro. Entonces no podemos poner medicamentos directamente y tenemos que, o no podemos hacer cosas a ese nivel, y pues realmente son dolores muy difíciles de tratar. Me suena mucho a mí el dolor neuropático. Un ejemplo que puedo dar hacia la población es como si quisiéramos llamar hacia cualquier línea telefónica y el cable que va hacia él estuviera fragmentado o estuviera lesionado. No hay una manera de comunicarnos hacia el otro lado adecuadamente. Puede que nuestra voz se escuche cortada, puede que se escuche mucho ruido, pero no va a llegar la señal adecuada. En este caso, pues ese nervio pues sí va a estar mandando una señal que puede ser dolorosa precisamente porque está dañado. Y como imaginamos en esta metáfora que hago, es también no va a haber manera de mejorarlo más que cambiando el cable. Estamos de acuerdo que no podemos cambiarnos en este contexto el nervio. Entonces, bien como dice Jenny, podemos dar este tipo de bloqueos que lo que van a hacer es evitar que se lleve ese estímulo. Como su nombre lo dice, bloquea la señal. Entonces, ya no va a llegar esa señal dolorosa al cerebro y, por lo tanto, no vamos a sentir dolor. En la parte central, en los algólogos, nos vemos mucho más limitados, pero sí podemos pedir ayuda de los neurólogos, que les pueden hacer alguna cirugía funcional, sobre todo hablando con el tálamo, etcétera, donde podrían tener alguna buena respuesta, pero realmente también es complicado hablar del tema y además que puedan curarse completamente de esta lesión que presentan. Pues yo creo, Claudia, que igual esto es muy interesante. Podemos hacer un programa nada más o un capítulo y hablar del nervio, porque en realidad ya decir qué es lo que pasa cuando se corta, las cicatrices, este autoestímulo, la degeneración valeriana. Mira, interesante, ¿no? Lo voy a apuntar en este momento aquí para hablar acerca del nervio. Y el otro tipo de dolor que comentabas, Jennifer, que me llama la atención, psicógeno. Podemos tener un dolor psicógeno, nuestra psique nos puede jugar chueco y tener dolor de esa manera. ¿O es un tipo de dolor así como me dejó mi novia y me duele? No. Desafortunadamente sí, nuestra psique puede hacer lo que quiera con nosotros. Entonces, el dolor psicógeno es un dolor que, esto es muy importante, en el que ya lo estudiamos, ya hicimos imágenes, hicimos seguimiento, hicimos toda nuestra historia y nos dimos cuenta que no existe una base física que explique este dolor. Pero no solo no existe una base física para explicar el dolor, sino que además tenemos evidencia de que nuestro paciente tiene alguna alteración psicopatológica. Entonces, este dolor es un dolor que puede ser en cualquier parte y de cualquier característica, pero que va a estar o tiene estas dos características, ¿no? Esto es muy importante, que no existe una base física para el dolor y que el paciente tiene algún otro problema a nivel psicógeno. Entonces estamos hablando de que el paciente tiene ansiedad, tiene depresión, está estresado, tiene problemas de estrés postraumático, por ejemplo, y pues este estímulo nocivo psicógeno que tiene el paciente es el que está generando el dolor. Y a nivel, digamos, de se va a expresar como un dolor físico, aparte pues de la parte emocional. Pero el paciente lo va a expresar como un dolor físico y lo va a sentir como un dolor físico. Entonces, es como nos dice el crítico literario y escritor de novelas, C.S. Lewis, el dolor mental es menos dramático que el físico, pero es más, el más común y es más difícil de tolerar. Y es cierto, o sea, a pesar de que no vemos sangre, ni fracturas, ni lesiones, ni nada más, es muy difícil de tratar porque la mente es lo más poderoso que tenemos, y es muy complicado que estas personas se recuperen en la medida de que tienen que recuperarse tanto de la parte emocional como igual manejarle su dolor a pesar de que no encontremos una causa nosotros. Muy bien. Bueno, pues en este capítulo vimos de una manera muy sucinta lo que es la clasificación del dolor. Poder catalogar, ese lo pude decir rápidamente. Poder catalogar el dolor de una manera muy rápida. Escuchamos a Freddy, escuchamos a Napoleón y escuchamos a Luis. En cuanto al dolor, donde está el dolor, está lo que puede salvar. No hay que abandonar el dolor sin presentar una lucha. Y pues la mente es más, muchas veces más poderoso que otras cosas, ¿no? Que la parte física. Entonces, pues aquí terminamos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues que dejen sus comentarios y mensajes en redes sociales. Y si pueden, suscríbanse al podcast. Bueno, chao. Bye, hasta luego.